Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, mis amigos, llega el momento de entrar de lleno al programa de esta noche. El tema que tenemos para ti, o más bien la continuación de los programas que has escuchado a través de la libertad emocional, es acerca del rechazo, más bien del resentimiento. Después de ver cómo es el rechazo, cómo se desarrolla, cómo el enemigo nos perjudica y también trata de alejarnos de Dios, bueno, también están nuestros resentimientos. Pero la mayoría de nosotros no concordamos o no sabemos o no ponemos atención. Pero ¿de dónde mero comienza todo el resentimiento que tenemos? ¿Dónde es que radica el comienzo de nuestros resentimientos? Hay un versículo en la Biblia, allá en Isaías capítulo 41, versículo 9, que nos dice: te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije: tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. El rechazo, mi querido amigo, no es un evento que ocurre una sola vez. Es un sentimiento de indignidad repetido con frecuencia en el patio de recreos de juegos cuando un niño dice: nadie quiere jugar conmigo. Y durante la adolescencia dice: ¿por qué nadie me invita a salir? En el matrimonio eleva su horrible cabeza cuando suponemos que nuestro cónyuge, nuestro esposo o nuestra esposa, no nos acepta como sentimos que debemos de ser aceptados. Siempre andamos mal pensando, diciendo: es que mi esposa, es que mi esposo no me quiere, no me ama como yo espero que me ama, es que él no me ama, es que no esto, no el otro, no aquello, y no damos lo que debe realmente, no vemos realmente lo que realmente ellos piensan acerca de nosotros y del grande amor que tiene nuestro cónyuge para nosotros mismos, porque no nos aceptamos. Y nos sentimos rechazados o delegados. A veces, mis amigos, surge todo esto cuando juzgamos en base a nuestra propia opinión y decimos: si ella me amara de veras, la cena estaría en la mesa cada noche cuando yo vuelvo a la casa. O cuando la esposa dice: si él me amara de veras, me hablaría no acerca de la gente, lugares o cosas, sino acerca de lo que piensa y de cómo se siente. Soñaría conmigo y haría planes conmigo. ¿Por qué siento que algún día me dejará para irse con la princesa del largo vestido blanco? ¿Por qué siento que ella me abandonará por algún caballero vestido con brillante armadura? Nosotros, dicen los psicólogos Ron Rockey y Nancy Rockey, dicen ellos, también nos hicimos esas preguntas cuando éramos un joven matrimonio, cuando comenzamos esta vida juntos como pareja y venían nuestros hijos a la vida. Entonces, Ron Rockey nos platica su experiencia. A continuación te narraremos en primera persona lo que Ron Rockey pensaba acerca de esta situación del resentimiento hacia su esposa. La experiencia de Ron Rockey, psicólogo, escritor de este material, dice así: Yo también las he formulado. Yo era el chucho a quien mi hermana Philly se refería cuando dijo: nadie quiere a Chucho. Mi nacimiento, pues, no fue planeado ni deseado. Billy recuerda el día en que me trajeron a casa del hospital y me pusieron en mi cunita, aunque ella solo tenía 8 años en ese tiempo. Recuerda que nadie me levantó de la cuna, a pesar de que yo lloraba por alimento para que me limpiaran o acariciaran, hasta que ella dejó sus muñecas y ella misma me cargó. Quizá mi mamá estaba enferma. Debe haber tenido un severo caso de psicosis postraumático para que me haya descuidado tanto tiempo cuando yo recién había nacido. Mis tres hermanos mayores fueron alimentados con el pecho, pero yo nunca obtuve ese beneficio. Ellos recibieron la satisfacción de sus necesidades físicas. las mías nunca me las cubrieron. No fueron cubiertas ni por mi madre ni por mi padre. Mi mamá misma era casi una niña y no podía con la carga de todos nosotros. Y mi papá no ayudaba en nada. Durante los primeros 18 meses, cuando el desarrollo de la confianza es la tarea emocional que debe cumplirse, no había ningún adulto en quien yo pudiera confiar. De hecho, recuerdo vívidamente los castigos duros e inhumanos que se le infligían a mi hermano mayor Jorge. No tengo la menor idea de qué habrá hecho vez tras vez para merecer los azotes que mi padre le propinaba constantemente con la tira del cuero, con el cinturón, donde él afilaba siempre su navaja. Recuerdo sus gritos suplicándole a mi papá que dejara de golpearlo, y la vista de mi madre sentada en los escalones del sótano, incitando a papá a que le diera más duro y durante más tiempo. Yo me preguntaba entonces, ¿por qué traiciona ella a su propio hijo? Muchas veces Jorge venía a la cama gritando de dolor y sollozaba casi hasta la medianoche. Si mis padres le hacían esto a mi hermano mayor, ¿qué estaban planeando hacerme a mí? Lo interesante era que si bien Jorge era tocado abusivamente, yo nunca era tocado. Cada momento en que estaba despierto sentía el rechazo de toda mi familia. Aunque prendí fuego a la cochera a la edad de 5 años y era considerado el pilluelo del barrio, el ladrón, jamás ellos me pusieron atención. Cuando el mal comportamiento no funcionaba, intenté portarme bien. Pasé por todos los niveles de los Boy Scouts y llegué a ser un Águila Scouts. Sin embargo, la noche de la ceremonia de premiación, el líder de la tropa tuvo que llamar a alguien de la audiencia para que se pusiera a mi lado en lugar de mi padre. Y solo vivíamos a 2 cuadras de distancia de donde estaba llevándose a cabo este evento. Mi padre ni mi madre jamás estuvieron cuando más los necesité. Recuerdo vívidamente cuando tenía unos 6 años y encontré una moneda de 25 centavos en la calle mientras volvía de la escuela. Mi primer pensamiento fue correr a comprar mi dulce favorito a la tienda, Toss Rolls. En aquel tiempo se hacía un Toss Roll tamaño gigante que se vendía por 5 centavos. Me dirigí a la casa agarrando aquellos 5 Toss Rolls como un caballero vestido con brillante armadura que regresa a su casa después de una batalla, cargado con el botín. Mi mamá se sentirá orgullosa, quizás hasta comparta uno con ella, pensé muy dentro de mí. Pero la recepción que me dieron lanzó aquella idea por la ventana. Mi mamá vio los dulces Toss Rolls desde el momento en que entré por la puerta, y me dijo, ¿y dónde obtuviste tú esos dulces, jovencito? Me preguntó, con las manos en la cintura y la sospecha en los ojos. Por supuesto, le dije que me había encontrado una moneda de 25 centavos y que había ido a la tienda a comprar dulces. Ella se enojó. Devuélveme esos dulces a la tienda y le dices que te den la moneda de 25 centavos. Luego te vas casa por casa por todo el vecindario hasta encontrar a la persona que perdió ese dinero. Quiero que le devuelvas el dinero a su dueño, me gritó. Yo había dicho la verdad y en vez de ser recompensado, terminé siendo humillado. Hasta en mi mente infantil sentí la injusticia de aquel incidente, pero cumplí su orden, esperando recibir una calurosa recepción cuando volviera con las manos vacías. Recuerdo que me puse de pie junto al mostrador de la tienda y devolví los preciosos dulces Toss Rolls, como si fuera un criminal que la había robado de la tienda. ¿Y quién iba a negar que había perdido una moneda de 25 cuando pregunté con la intención de devolverla? Enseguida encontré el primer candidato que dijo, es mío, y se quedó con esta moneda. El cuadro de la forma como las cosas funcionaban en mi casa se me estaba haciendo cada vez más claro. Si dices la verdad, eres acusado de mentir y eres castigado, de modo que aprendí mejor a mentir esperando evitar un castigo. Mi abuela Miller era el único adulto en mi familia quien se conectaba conmigo de alguna u otra manera. Él me amaba de verdad, me enseñó a atarme las correas de mis zapatos, me dejaba colgarme de la cuerda mientras tocaba las campanas en la iglesia todos los domingos y plantó un jardín conmigo. Luego vino el día cuando se me dio una moneda de 25 centavos y me dijo que me fuera al cine. No era una recompensa, era una forma de sacarme de la casa. Cuando volví a la casa, estaba llena de gente que lloraba y bebía café. Pero mi abuelo no estaba allí. Nunca más lo volví a ver. No hubo ninguna explicación de su desaparición. Parecía como si cada vez que me daban una moneda de 25 centavos y me mandaban al cine, algo precioso se me arrebataba en mi ausencia. Por ejemplo, el sábado que volví a casa para encontrar un enorme camión en la entrada y muchos hombres llevándose nuestros muebles. Entonces se me dijo que nos estábamos mudando. ¿Y qué en cuanto al jardín? Jamás volvería a ver flores en el jardín. Las plantas de mi abuelo que él había plantado ya no se encontraban allí. Entonces, si mi abuelo no estaba, ¿quién lo plantaría? ¿Acaso yo? Mis padres no me iban a permitir que lo hiciera. En otra ocasión, mi perro negro desapareció. Luego, mi gata se fue y todos sus gatitos también desaparecieron. Muchos años después, supe que mi familia había puesto a mi perro a dormir y habían ahogado a la gata y a sus gatitos mientras yo me encontraba en el cine. ¿Por qué eran siempre mis posesiones, mis tesoros lo que siempre se desaparecía? ¿Y qué me ocurriría a mí en el futuro? Todas estas cosas me pasaban y yo no sabía si era real o era mentira, si la crueldad que presentaba mi familia era porque me odiaba o porque realmente yo me lo merecía. ¿Por qué me rechazaban tanto? ¿Qué había hecho yo para merecer semejante desprecio? Recuerdo una vez que simplemente quise darle a mi mamá algunas manzanas, esperando que ella horneara un pastel de manzana y me diera al menos un pedazo. Fui a ver a una señora del vecindario que tenía una huerta de manzanas y le pregunté si me permitía recoger manzanas caídas. Ella me quedó viendo. No, tú no puedes, sal de mi propiedad. Mi necesidad de aceptación de parte de mis padres era más grande que sus amenazas, de modo que salté la cerca y coseché un saco lleno de manzanas. Mamá estaba emocionada, pero momentos más tarde llegó la policía con la dueña de la huerta. Ella me señaló y dijo: «Ese es el muchacho que robó mis manzanas». Yo traté de explicar, pero nadie me escuchó. Mientras se alejaba, miró por encima del hombro. «Te las hubiera regalado si tan solo me las hubieras pedido». Yo no podía creer que ella hubiera mentido tan descaradamente. La regla quedó reforzada en mi cabeza. Si mientes, te creerán. Si dices la verdad, nadie te creerá. Esta es, mi querido amigo, la experiencia del psicólogo Ron Rockey, donde él explica cómo se sintió tan rechazado y despreciado por parte de su familia y a través también de los vecinos, que siempre decían mentiras y lo engañaban a todo mundo y siempre hacían su propia voluntad. Entonces eso forjaba a niños despreciables en aquella época. Por eso debemos de pensar y recordar, mis amigos, que el rechazo es como la muestra que se encuentra a través de esta historia, donde el rechazo fue el motor de la vida del doctor Ron Rockey, la fuerza que lo movía, el rechazo de todos los demás. Por eso es definitivo que de parte de su padre, de él y de toda su familia, sufrió muchos problemas y muchos rechazos donde él lo hizo alejarse de su propia familia y convertirse en un hombre rebelde, destructivo, que acabaría con la sociedad donde él se encontraba. Él nos platica lo siguiente. El rechazo definitivo de parte de mi padre ocurrió la noche que murió en mis brazos. Yo apenas cumplía los 16 años y fue la noche de Halloween. Y mi papá andando en la calle divirtiéndose, asustando a los niños del vecindario. Por primera vez se metió a la cama temprano a dormir, cuando mamá subió corriendo las escaleras gritando histéricamente, «¡Ven rápido! ¡Tu papá se está muriendo!». En el momento en que vi la cara ceniza de mi padre, llamé a la ambulancia y comencé a darle respiración de boca a boca y continué haciendo durante lo que me pareció toda una eternidad. Pero ya era demasiado tarde. Mientras mi padre yacía allí sin vida en mis brazos, se me ocurrió pensar que fue necesario que muriera para poder acercarme a él. Pensé, sin embargo, que probablemente yo tenía la culpa. Como se me había dicho toda la vida que yo siempre echaba a perder todo lo que tocaba. Entonces me imaginé que en cierta forma yo había matado a mi padre porque mis habilidades para la respiración de boca a boca no eran suficientes. De seguro no lo había hecho correctamente y por eso mi padre murió, por culpa mía. La siguiente mañana, mis amigos, créanlo o no, una señora vecina me dio un billete de $1 y me dijo que me fuera al cine. En el camino, compré un periódico solo para leer los obituarios. En mi lugar secreto, bajo el puente, leí el nombre de mi padre. La abrumadora realidad de su pérdida me hirió con un golpe aplastante. Ahora sentía su rechazo final. Debo ser sumamente indigno para que mi padre haya muerto y me haya dejado. Es lo que pensé como jovencito. Las esperanzas de establecer una relación estrecha con mi padre se había desvanecido para siempre. Y le grité a Dios, si de veras existes, quiero hacer un trato contigo. Lleva a mi papá al cielo y yo tomaré su lugar en el infierno. Toda mi vida yo lo había hecho todo lo posible para obtener la aprobación de mi padre. Y ahora, en su muerte, yo estaba dispuesto a ceder incluso mi propia salvación, con tal de ganar el amor y el cariño de mi propio padre terrenal. Palabras que a veces, mis amigos, nosotros no comprendemos dentro de la mente infantil y también dentro de los adolescentes que a veces sienten este tipo de rechazo, de alejamiento y de aislamiento por parte de su propia familia. A veces los propios padres no lo hacen con la intención de molestar o destruir la vida de sus hijos, pero inconscientemente lo están haciendo. Por eso debemos de tomar mucha atención, poner mucha atención en lo que hacemos y cómo le hacemos. Por eso, mis amigos, dentro de la experiencia del doctor Ron Rockey, podemos entonces ver que el amor de su padre era de un valor muy grande para él y que su habilidad para relajarse y sentirse cómodo en cuanto a lo que él era, quién era y el valor que tenía, estaba relacionado con el recuerdo positivo o negativo que su propio papá le daba cuando él vivía en esta tierra. Que él haya dejado de manongonearlo, de pegarle, de reñarlo, de rechazarlo o de hacerle tantas cosas hubiera servido para que su autoestima fuese diferente y se hubiera convertido en un hombre diferente. Pero él, dentro de todos sus recuerdos, él menciona lo grande que fue para él que su propio padre estuviera en su regazo cuando él falleció. Pero a pesar de que su padre manejaba el carro de la familia, al fin, él hubiera podido fingir que realmente lo amaba, aunque no fuese así. pero nunca lo hizo. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque a pesar de que manejaba el automóvil de la familia, el padre siempre lo mantenía a una distancia muy lejana, sin querer tocarlo, acercarse o hacer otra cosa con él. Solo esto, mi querido amigo, él comenta que se le ocurrió solo una vez, y cada vez que lo recuerda fue su única emoción, su único momento de cariño que su padre le dio en toda su vida hasta los 16 años cuando su padre murió. Él comenta que hoy no hay cosa más que le guste que estar detrás del volante y manejar durante largos periodos de tiempo, ya que su único recuerdo bueno fue cuando su padre precisamente estuvo con él en un largo momento y periodo manejando. De alguna manera tiene sentido. Su identidad o su valor que se daba era por manejar un automóvil, pero fuera del automóvil era lo más despreciable del mundo. Solo porque así su padre se lo hizo ver a través de su experiencia cuando era niño. Él siempre entonces encontró el amor paternal detrás de un volante, anhelando hacer lo que su padre quería. Muchas veces nosotros, mis queridos amigos, no comprendemos el gran daño que hacemos a los jóvenes, sobre todo a los niños. No nos damos cuenta que dentro de todas las actividades que tenemos, aún siendo padres o no siendo padres, nos corresponde trabajar con ellos, ayudarles a poder superar sus problemas, sobre todo encontrar una solución. Algunos de nosotros tenemos el privilegio de trabajar con jóvenes, con adolescentes, con niños, y podremos de alguna forma moldear su forma de vida, que ellos se encuentren a sí mismos y encuentren un camino para acercarse a Dios. Pero muchos otros, que a pesar de que no son nuestros hijos, nos damos la media vuelta y los dejamos haciendo lo que ellos quieran, entonces allí, mis amigos, perdemos el objetivo que Dios nos ha dejado. Por algo nos ha puesto líder de jóvenes o líder de niños o maestro o ayudante de los niños, o por algo nos ha dejado niños dentro de nuestros propios hogares para ayudar a esos niños a moldear su mente, su espíritu, su corazón y se acerquen más a nuestro Dios. Depende de nosotros hasta qué grado podemos ayudar o queremos servir a Dios a través de estos pequeños niños. ¿Tienes acaso hijos? Si no tienes hijos, ¿tienes primos, sobrinos, cuñados, jóvenes o hermanos o algún familiar cercano, simplemente un amigo o un amigo pequeño, joven, adolescente que se acerca a ti para trabajar, para hablar contigo? Si no lo tienes, bueno, mi amigo, tienes un gran privilegio de que no tienes de qué preocuparte. Pero si tienes un joven, un niño, un adolescente, alguien el cual te tenga confianza, tienes un gran problema. Tu problema es que te toca ayudarlo a acercarse a Dios, te toca encaminarlo, porque ese joven tiene cariño hacia ti y necesita cariño también. Y tú tienes que dárselo. De alguna u otra manera, Dios lo puso en tu camino para que tú puedas ayudar a ese joven a encontrarse con Dios y, sobre todo, ayudarle a tener ese gran amor que no tuvo de parte de sus propios padres. Difícil y triste, ¿no lo crees? Aquello que tú no lo des, aquello que tú no le sirvas a tus hijos o a los jóvenes que están a tu alrededor, ten la seguridad que el enemigo se encargará de moldearles la mente, la vida y el espíritu. Y si no, pues date cuenta lo que vean tus jóvenes en la televisión, lo que ellos encuentran a través de las películas que anuncia Hollywood, a través de los comerciales, como tantos comerciales anuncian pura sexualidad. Sí, mi amigo, mucha sexualidad para que los adolescentes a su pequeña corta edad puedan tomar alcohol, se puedan drogar y entonces, si van a tener relaciones, puedan encubrirse para que no se embaracen. ¿No se te hace que es muy drástico, muy terrible que los medios mismos de comunicación inciten a los jóvenes adolescentes para que ellos tengan relaciones sexuales? ¿Cuándo nosotros nos imaginamos que en nuestros tiempos esto iba a ocurrir? ¿O que de alguna manera los llegaríamos a ver qué sucedería a nuestro alrededor? Sinceramente, mi querido amigo, yo jamás me hubiera imaginado que llegaría el día en que lo vería. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice, como en los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Así que seguramente y sin duda estamos viviendo en los últimos tiempos de esta tierra. Cristo vendrá muy pronto por segunda vez. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando o seguimos siendo las mismas personas de siempre? ¿Luchamos por algo o nos seguimos tratando de ser las mismas personas destruyendo la vida de los demás? Date cuenta cómo los medios de comunicación, la música, el internet, la computadora, los comerciales, en sí hasta los comerciales, pues, o sea, es triste verlo. Aún las noticias, mis amigos, cuántas atrocidades vemos a través de las noticias. No, son cosas terribles. Nuestros jóvenes y niños están sufriendo mucho. Y nosotros como adultos dentro de la iglesia, ¿qué estamos haciendo para que ellos no terminen mal? Si los del mundo lo están haciendo, ¿qué nos cuesta a nosotros trabajar por ellos y ayudarles a recibir un poco de ese amor que tanta falta les hace y se ha destruido a través de los años? Nos toca a ti y a mí, así que te invito, mi querido amigo, que analices, pienses y encuentres la manera de acercarte a nuestro Dios. La manera de ayudar a los jóvenes para que ellos se acerquen a nuestro creador del universo. Vamos a irnos a un corte musical, a una reflexión, mi amigo. Regresaremos para seguir continuando la segunda parte e ir comentando otros detalles interesantes en este tu programa acerca del rechazo y cómo los jóvenes son distraídos. Este es el caso de los hombres, cómo los hombres sufrimos y pasamos desde nuestra perspectiva, cómo vemos las cosas, cómo nos transformamos y cómo sufrimos el dolor del rechazo en la voz o en la historia del Ron Rockey, este hombre psicólogo. Bueno, de regreso estaremos viendo desde el punto de vista femenino de nuestra hermanita Nancy Rockey, cómo ella sufrió el rechazo, cómo llegó a este punto tan triste y cómo lo superó. Algunos detalles que debemos de conocer los que somos hombres y no conocemos a las mujeres, bueno, lo aprenderemos a través de los ojos de nuestra hermanita Nancy Roque, que es lo que nos dice acerca de su experiencia, cómo lo llevó a cabo y cómo lo superó. También las mujeres que nos escuchan pueden aprender a través de esto, pero antes escuchemos esta hermosa alabanza. ¿Qué te parece si me acompañas y escuchamos un canto? Este canto está a cargo de la agrupación Voces. Ellos cantan Felicidad. Jesús, dificultades, tus problemas y ansiedades, déjalos atrás. Los amigos que te fallan, que te hieren y te engañan, déjalos atrás. De nada vale tu llanto, tampoco tus desencantos, tan solo hay algo perfecto que siempre te brindará amor. Y es que tenemos ejemplo de un modelo perfecto de amor y de amistad. No pierdas ya más tu tiempo, sigue siempre y no un momento en Jesús. Déjalos atrás. Los amigos que te fallan, que te hieren y te engañan, déjalos atrás. Que nada vale tu llanto, tampoco tus desencantos, tan solo hay algo perfecto que siempre te brindará. De un modelo perfecto de amor y de amistad. No pierdas ya más tu tiempo, sigue siempre y no un momento en Jesús. Encontrarás felicidad. pero ahora comentándote el mismo momento del rechazo, pero desde el punto de vista femenino, de nuestra hermanita Nancy Rockey. Como lo hicimos anteriormente, ahora te hablaremos en primera persona, pero desde la voz y la perspectiva de nuestra hermanita Nancy Rockey, uno de los psicólogos profesionales que se dedicaron a realizar este material en el cual estamos basando el programa de programa de esta noche y todos los programas a través de este ministerio. Así que escuchemos entonces la historia de nuestra hermanita Nancy. Comienza así. El rechazo en mi historia no es tan patente como en el caso de Ron. Fue más percibido que real y, sin embargo, el dolor de mi rechazo fue muy intenso. A primera vista, si usted hubiese mirado a mi amante familia adventista y hubiese advertido cuánto me amaban, jamás se hubieran imaginado que yo podría ser víctima de un abuso emocional. Sin embargo, las circunstancias en mis primeros años me llevaron a sentirme rechazada. ¿Cómo es posible que, siendo hija única, nacida en un hogar adventista firme, me sintiera rechazada? ¿Podrían estos sentimientos ser solo producto de una desbocada imaginación o fueron percepciones perjuiciosas de alguna manera? 2 semanas después de la boda de mi padre y mi madre, mi padre fue reclutado y enviado al ejército. La Segunda Guerra Mundial había comenzado y su término de servicio le exigió servir en ultramar durante los primeros 4 años de mi vida. Yo había sido concebida mientras mi papá tuvo un receso al concluir su entrenamiento inicial, y nací cuando él estaba en medio de su entrenamiento técnico como enfermero militar en los Estados Unidos. Mi hermanito, concebido durante el tiempo en que pasábamos con mi padre mientras él tomaba entrenamiento médico avanzado, nació 6 meses después que él saliera rumbo a los campos de batalla en Europa. 10 días más tarde, mi hermano murió a causa de un accidente en el hospital, y yo quedé como hija única. Mi madre se puso gravemente enferma por una hepatitis infecciosa y también estaba emocionalmente agotada, por lo que pasó la mayor parte del año en la cama. Afortunadamente, mi mamá y yo vivíamos con mis abuelos, de modo que había quien cuidara de mí y de mi mamá. Mi abuela y mi abuelo eran extremadamente corteses y excesivamente permisivos. Eran del norte de Inglaterra, donde nadie es extranjero. Todavía puedo escuchar las palabras dulces de mi abuelita mientras me limpiaba las lágrimas. Ella me decía, «Kumosh lu». En otras palabras, «Ven, no llores, mi amor». Luego me ponía en su regazo, en su mecedora, y yo ponía mi cabeza sobre su amplio pecho. Ella me acariciaba con la mano y decía, «Kumosh lu». Y allí me quedaba apaciblemente dormida. Cuando terminó la guerra, un hombre a quien yo no conocía llegó a la casa vestido de uniforme militar y con una barra de caramelo en cada bolsillo. Tenía la esperanza de seducirme para que yo me acercara a él, pero la realidad era que buscaba aceptación. Yo había visto su fotografía y se me había dicho repetidamente que se llamaría Papito. De modo que cuando lo vi, usé la palabra correcta, pero todavía no comprendía su profundo significado, porque mi papá era un extraño para mí. La verdad era que a todo extraño que veía con uniforme le decía papá. Los padres de mi papá vivían en el próximo pueblo. Mi abuelo paterno era un tremendo atleta, pero un hombre muy callado que no compartía ni sus pensamientos ni sus sentimientos. Su esposa era una mujer pequeñita, muy exigente. Ella le exigía estricta obediencia a mi padre, pero no tenía relaciones tiernas con él. Los padres de mi papá lo desheredaron cuando se convirtió al adventismo. Y Y ni siquiera ellos asistieron a la boda, porque para ellos era muy difícil creer que su hijo se hubiera convertido a una religión extraña para ellos. ¿Cómo era posible que se hubiera convertido al cristianismo, una religión que ellos no estaban dispuestos a aceptar que su hijo tuviera? Es por eso que para nosotros los siguientes años fue difícil, porque ellos tenían la esperanza de que después de la boda se acercaran más. De modo que después de todo esto, mi padre se empezó a sentir dolor de rechazo como un niño y repetidamente como adulto en su familia de origen lo traspasaba a nosotros sin darse cuenta. Además de rechazar a mi padre, estos abuelos no me vieron hasta cuando yo estaba ya, cuando yo estaba embarazada, cuando mi madre estaba embarazada de mi hermano. Mi mamá entonces tomó el autobús y subió a una empinada colina durante una ventisca de nieve en un intento para obligarlos a que nos reconocieran y entonces pudiéramos entrar a la casa, porque mamá estaba preocupada porque ellos aceptaran a mi padre. ¿Cómo era posible que ellos no quisieran ni aún a su propio hijo y menos a sus nietos y a ella misma? Mamá era persignada y a fuerzas quería ver la aceptación de sus suegros. Quería obligarlos a que los vieran. En ese tiempo, mi padre estaba en las líneas de vanguardia como enfermero militar en la guerra, en territorio alemán. Mi mamá peleó con ellos porque ellos no venían a visitarnos ni tampoco querían saber de su hijo, porque se había casado con ella, con una mujer adventista, y entonces se había convertido al cristianismo. Por eso, mi mamá y mi papá buscaban o intentaban que mis abuelos los aceptaran a pesar de todo, porque para ellos era fundamental que esto fuese así. ¿Cómo puede entonces un padre que está tan lleno de rechazo derramar aceptación sobre una hija que lo necesitaba tan desesperadamente? Cuando mi papá regresó de la guerra, tomó su lugar legítimo en la familia sin saber que tenía que probar su amor y aceptación por mí antes de dejar de ser mi padre y convertirse en mi papito. Desafortunadamente, llegó como un jefe policíaco cumpliendo fielmente con el papel que era suyo. Lo que no sabía era que la niñita de la cual era padre era mucho más sensible que él y vivía todo el tiempo atemorizada, no por el amor del padre, sino por lo estricto que el hombre extraño llegó a su casa, ya que el nacimiento había sido cuando él no estaba y yo no sabía que él era mi padre. 2 días después, mi padre encontró un apartamento para nuestra pequeña familia y me sacaron del hogar de mis amantes abuelos con sus constantes palabras de amor y aceptación. Mi papá necesitaba mi lealtad y ansiaba quedar incluido en mi vida. Mi amor, sin embargo, no fue sonsacado ni cortejado, sino exigido. Mi papá quería a fuerzas que yo lo amara, que yo lo quisiera, pero mi corazón tierno no me permitía hacerlo. Más bien lo hacía por miedo, porque él era un personaje extraño que había llegado a mi casa a exigirme amor de padre. Mi papá nunca sintió amor y aceptación en su propio hogar por todo lo que había pasado, de modo que no tenía la menor idea de cómo aclarar las cosas conmigo y de que debería de quedarse para que yo encontrara la necesidad de amarlo. Él mismo sentía una necesidad desesperada de aceptación por nosotros, sobre todo por mí, que nunca había aceptado el amor de sus padres, así que él buscaba el amor de su hija. Cuando tenía yo 8 o 10 años, obtuvo el primero de muchos de sus empleos y siempre le daba el cheque entero a mi madre, pidiéndole que tomara algo para cubrir los gastos que él a veces ocasionaba y que ahorrara algo para poder cubrir muchas otras cosas que pasaban a lo largo del día. Casi siempre era conservar algo de amor para su hija. Aunque yo nunca lo vi así, él siempre buscaba mi bienestar como su padre, como mi padre. Fue así como de alguna manera me incluyó para asistir en el conservatorio de música para que yo pudiera llegar a ser concertista. 2 semanas antes de que yo graduara de la escuela, le preguntó a su madre por el dinero, a mi madre por el dinero, y le dijo: "No hay nada, lo hemos gastado todo". Mi padre quedó devastado. Además del rechazo que había sentido toda su vida desde su niñez, su madre había destruido su sueño largamente acariciado. También mi madre estaba triste por todo lo que pasaba, porque él amaba lo que quería, amaba la situación que quería vivir con sus padres, y ellos nunca lo habían aceptado simplemente por la religión. Fue así como él entonces empacó inmediatamente sus pocas pertenencias, se fue de su casa de sus padres para nunca volver a regresar. Él terminó su curso y, estando él lejos, mi abuelo murió mientras él se encontraba en la guerra. De modo que cuando mi papá volvió a casa, sus sentimientos de rechazo afloraron de nuevo al saber que mi abuelo había fallecido. Luego, no mucho tiempo después de la guerra, fue rechazado de nuevo por su madre, quien ella misma no quería verlo en su casa, porque pensaba que por su culpa su padre había muerto. No quería ver a su propio hijo. Al involucrarse entonces en esta nueva idea, él empezó a construir un sistema financiero que le ayudara a salir a flote junto a su familia, nosotros. 8 años más tarde, mi padre sufrió una embolia fulminante y quedó paralítico. Más bien, pensó que había quedado paralítico para toda la vida. Sin embargo, quien realmente quedó paralítica fue mi abuela, incapaz de hablar. Ella nunca quiso venir a la casa y ni siquiera ver a su único hijo, ni a su nieta, ni a nadie. En vez de eso, vivió durante 9 años en un asilo de ancianos, simplemente porque no quería ver a nadie. A pesar de su enfermedad, de su parálisis y de su tristeza, vivió amargada en un asilo de ancianos, obteniendo los pagos directamente del gobierno. A través de los años, yo siempre deseé conocer a mis abuelos de parte de mi padre, esperando encontrar el mismo amor que los abuelos de parte de mi madre me habían dado. Quería la aceptación de todos ellos, tanto mis padres como yo misma. Pero la realidad es que no estábamos preparados para este tipo de vida. Yo necesitaba amor, mucho más amor que cualquier cosa. Una cosa debemos comprender claramente, tanto en el caso de mi esposo Ron como en el mío. Los futuros padres tienen siempre buenas intenciones y esperan los mejores padres del mundo. Lo que ocurre es que las propias historias, tanto del padre como la madre, tienen diferente camino, y el pasado siempre va a influir en la aceptación o en la destrucción o en la percepción de nuestra propia vida. Va a perjudicar nuestros pensamientos, sentimientos, y va a terminar creando comportamientos que no nos imaginamos que pudieran existir. La bendición de los hijos es algo que nosotros debemos de ayudar a que se haga. Los propios hijos nuestros pueden quedar dañados del dolor y de la tristeza de los padres que sufrieron cuando eran jóvenes. ¿Qué es entonces lo que podemos hacer para poder mejorar las cosas? Esta es la experiencia de nuestra hermanita Nancy Roque, mis amigos y hermanos, donde ella también nos platica desde el punto de vista femenino la importancia que es sentirse amado, aceptado y no haciendo a un lado el grande amor que tanto le hace falta tanto a hombres como a mujeres. Lo que sí es bueno recordar y ver, mis amigos, es que tanto Ron como Nancy, ambos necesitaban aceptación. Tal vez Nancy necesitaba más amor, cariño que Ron. Más sin embargo, lo que sí hacía falta para ambos era amor. Sobre todo aceptación. que tanto los dos padres se sintieran orgullosos de sus dos hijas y que el cariño de Nancy pudiera aceptarse más por sus padres. Ella ansiaba el amor y el cariño de sus propios abuelos y también de sus hijos, digo, de sus padres, pero más de sus abuelos. En medio de todos los problemas que ocurrieron, sus padres habían sufrido rechazo. Y esto los llevó para que entonces ellos no pudieran darle la mejor educación que necesitaba Nancy. Más en cambio, a pesar de todo, ellos dos se convirtieron en grandes psicólogos profesionales que a lo largo de los Estados Unidos imparten varias conferencias para ayudar a superar el dolor. Por eso debemos de recordar, mis amigos, cómo podemos trabajar con los demás. Sobre todo, cómo nuestros hijos nos pueden servir para ayudar a los demás. Lo que sí es bueno, es bueno analizar, mis amigos y hermanos, es que los padres son esencial para el desarrollo de las emociones de todos. Sobre todo en el caso de nuestra hermanita, cuando nos dice acerca de que su papá fue a ella para mostrarle que su vida era mejor. Después de que él regresó de la guerra, su madre se convirtió en una mejor mujer, ya que su papá estaba ahí, pero ella como hija siempre le hizo falta el cariño de su padre. Era muy difícil obedecerlo, y recuerda que ella obedecía solo por amor. Así podemos darnos cuenta que Nancy quedó atrapada en la red del pasado de su padre, siempre él buscando la aceptación de su padre fallecido y de su madre que había quedado en un asilo de ancianos, triste y enojada, sin querer ver a su propio hijo, una red que estaba destruyendo tanto a su hija como a su esposa, el amor y la aceptación que no podía recibir. Hay que pensar, mis amigos, hasta dónde podemos nosotros entonces alcanzar totalmente dentro de las opciones a nuestros hijos y a los jóvenes que nos rodean, como padres, como madres, como hijos, como hermanas, como hermanos, como tías, como sobrinas o sobrinos. Todo esto nos puede perjudicar y también podemos destruir la vida de los niños, jóvenes o adolescentes. Por eso nuestra capacidad para cumplir las expectativas como adultos dependerá de nuestro acercamiento hacia Dios, nuestra necesidad de nuestro Padre, de nuestra constante oración y estudio. No podemos guiar a otros muchachos jóvenes si nosotros no participamos activamente de las cosas de Dios. Si nosotros no recurrimos a Dios para que nos ayude y nos dé sabiduría de cómo actuar entre los jóvenes, siempre nosotros que querramos hacer nuestra propia voluntad, jamás lograremos poder guiar a los jóvenes. Lo que sí hay que pensar es que el temor, cualquiera que fuera, el temor nos paraliza a lo más inmenso. Así sea cuando estén faltando, te estén robando, estés en un accidente, o el miedo simplemente de que a lo mejor ocurra un terremoto o alguna otra cosa, el temor nos va a paralizar. Y verdaderamente, mis amigos, el temor nos puede destruir cuando nuestros padres estén haciendo algo que no es debido con nosotros, sobre todo cuando lo hicieron cuando éramos nosotros pequeños, porque ellos son la figura masculina. Y hablar del padre único, viéndolo desde la perspectiva de la niña o la mujer que vive en un hogar, la figura masculina que ellas pueden ver es conocido como lo mismo que ven en el abuelo materno cuando lo ven, o el abuelo paterno. Siempre que ven a un hombre, es una figura masculina que supuestamente debe de cubrirlas en el hogar. Pero cuando ellos fallan, ¿a quién entonces van a llamar? ¿A quién le van a decir papá, o van a recurrir a que los cubran, las cubran, les ayuden, si su propio padre o su abuelo o su tío, su hermano o su hermana, sobre todo hombre, les está destruyendo o acabando o alejándolo de lo que realmente necesitan como niñas o como mujercitas en el hogar? Por eso debemos de pensar hasta qué grado nosotros podemos actuar con ellas. El tipo que nosotros debemos de ser no es que siempre debemos de ser complacientes y gentiles, amantes y tiernos, sino De alguna manera seguros y directos, sobre todo, tener sabiduría para tomar las riendas del hogar. Y si no somos padres, por lo menos ayudarles a poder encontrar su persona de sí misma, o sea, a darles esa imagen paterna que ellas necesitan. El desempeño de una hermana o un hermano o un padre depende de nosotros, que no somos familia de las niñas. Si nosotros llegamos a faltar ese respeto, seguramente crecerán con otra idea destructiva y más adelante destruirán también a otros jóvenes que se acerquen a ella. ¿Será que entonces es necesario que seamos adultos autoritarios? En el caso de la mamá, también tiene mucho que ver. El verdadero rompecabezas entre mamá e hijo tiene mucho que ver cuando no se le da el cariño apropiado. Cuando siendo un niño infantil, el papel de la mamá autoritaria dentro del hogar realmente lo cumple y trata de llevarlo a cabo cuando papá no está en la casa o simplemente cuando le dice, espérate que venga tu papá, entonces verás. Le está dando el papel al padre cuando él va a venir a regañar al hijo. Y allí es donde la mamá tiene que buscar la forma de darle ese cariño, ese amor y esa protección para que el hijo también se sienta amado o querido. El caso de las amigas, las abuelas, las primas o todas las familiares cercanos que le pueden dar a un niño el amor va a servir de mucho porque el hombre varón necesita cariño, hasta cierto punto, claro. A pesar de no haber podido nosotros hacer nuestro trabajo, debemos de estar conscientes que un padre es importante dentro de la familia. Cuando él se aleja del hogar o trata de alejarse de sus propios hijos, nunca podrán darle esa imagen paterna que tanta falta hace. Ellos pueden ser músicos, directores de algún tipo de cargo, ser directores de su clase, pueden convertirse en jefas de grupo, en fin, pueden sacar dieces. Pero si ellos nunca logran seguir adelante, si no tienen una imagen paterna, les puede mermar en su vida personal y ese liderazgo se puede acabar porque no hay quien le dé esa imagen paterna que tanta falta les hace. El estado emocional es importante de tener una imagen paterna, sobre todo en el caso de las niñas, porque puede distorsionarse al paso de los años cuando no reciben esa imagen que tanta falta les hace. Por eso el rechazo el rechazo es fundamental, junto con el temor, pueden destruir la mentalidad juvenil y adolescente de una niña. Si es que el adulto es lo que busca, sobre todo busca otro tipo de cosas dentro de las mujercitas. El caso de los hombres, mis amigos, también son distorsionados, pero esto a través de la televisión. La televisión bombardea demasiado, también la música, sobre todo los medios de comunicación y el internet, bombardean demasiado la mentalidad de los adolescentes hombres, los cuales piensan que todo lo que ven es cierto y lo deben de cumplir. En la escuela, los amigos y compañeros son parte fundamental del cambio de mentalidad que tienen y al final, cuando no encuentran esa imagen paterna en el hogar, los hombres intentan construir su propia imagen varonil y lo hacen a través de las tristes amistades que destruyen su forma de ver las cosas. El asunto de aprovecharse de las mujeres, de las niñas, faltarles al respeto, golpearlas, hacer un sinfín de cosas, cumplir tu propio placer y terminan arrojándose a los brazos del pecado destructivo. Simplemente porque los medios de comunicación y sobre todo la amistad con amigos ajenos a tus mismos principios terminarán orillándote a encontrar esa imagen paterna que no tienes en la casa. Y eso es parte de lo que nuestro hermanito Ron Rockey y también la hermana Nancy Rockey nos platican acerca de que todo esto va de la mano con el rechazo y el sufrimiento que todos tenemos cuando nosotros somos niños y cómo se desarrolla a través de nosotros, porque nos quedan vívidos recuerdos, perfectos ejemplos de leyes psicológicas que nos dan un temor paralizante, por lo cual no nos ayuda a convertirnos en personas de bien. Nuestra primera idea de lo que vivimos cuando somos niños, cuando vemos que nuestros padres nos rechazan, Allí es cuando nosotros terminamos mal. Eso es lo que nos causa el temor más grande, el rechazo de nuestro papá en el caso de las niñas, el rechazo de nuestra madre en el caso de los niños. Es parte de lo que nosotros vivimos cuando somos jóvenes, cuando somos muy pequeños y cuando resentimos ese rechazo, nos causa un temor tremendo. Inconscientemente lo volvemos a ver reflejado cuando ya somos grandes, por lo estricto que se vuelve la familia. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es disgusto o es una ilusión que nosotros debemos de cumplir? ¿La exigencia de nuestro padre es bueno? ¿La exigencia de nuestra madre es bueno o es malo? ¿Nos está destruyendo la vida o nos está ayudando a forjarnos como verdaderos seres que aman la vida y a sus amigos? ¿Qué pasa dentro de nuestro corazón? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees que es lo que sucede en la vida de los jóvenes en la vida actual? Dejaremos entonces, mis amigos y hermanos, que los medios de comunicación moldeen la mentalidad de nuestros niños, o permitiremos que un poquito del mundo reciban y otro poco del lado de la iglesia, o simplemente los alejaremos por completo de los medios de comunicación y nosotros como padres los moldearemos. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué es la mejor forma de educar a un niño en esta época tan llena de maldad? Piénsalo, mi amigo, y espero que lo analices y que de alguna forma encuentres la solución más propia para ti y los niños que estén a tu alrededor. Es fundamental e importante que enseñes a los niños a poderse educar dentro de un hogar feliz y amoroso, autoritario, pero no tan estricto que te aleje de una imagen paterna o una imagen materna que te ayude a convertirte en una buena persona. Nosotros como adultos ya estamos hechos y derechos, ahora nos toca superar los problemas infantiles que tuvimos ya siendo adultos, pero también nos toca ayudar a otros niños a que no terminen como nosotros, sino que tengan una buena imagen paterna y una imagen materna que les ayude a ellos para desarrollarse como buenos ciudadanos de nuestros diferentes países a los cuales pertenecemos. Por hoy, mi querido amigo, hemos llegado al final de este tu programa Hacia la Libertad Emocional, hablando de ese rechazo tan importante que pasa en nuestra vida diaria. Escuchamos. Querido Padre que está en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Oh Padre, hoy acabamos de descubrir la importancia que es ayudar a nuestros pequeños niños a poder superar los problemas. Como padres y adultos podemos caer y destruir nuestro corazón tan triste y deprimido y no querer continuar ayudando a los niños. Ayúdanos, oh Padre, danos fuerzas, ayúdanos a levantarnos, a que si caemos, Señor, nos tomemos de tu mano y luchemos para seguir tus pasos. No permitas, oh Padre, que nos quedemos tirados en el piso y que destruyamos a los jóvenes de nuestra iglesia, de nuestro hogar. Ayúdanos pues, Padre, y bendícenos a cada uno de nosotros. En esta noche queremos rogarte por aquellos que nos acompañan en esta noche. Te pedimos por López Gil y que anda con gripa, protégelo y sánalo, Señor, que muy pronto pueda recuperarse para que nos acompañe en el ministerio. Te rogamos por Jesús, por Patty, por la familia Rivera, por Jorge de Argentina, por Rosely, por Miss Naomi, por Leo Gutiérrez, por Rafael, por Jackie Luna y todos aquellos que tienen nombres extraños y raros. también aquellos que nos acompañan en diferentes partes de diferentes reproductores. Ayúdalos, Señor, que todos ellos se consagren a ti y sientan tu amor y misericordia en su corazón, que esta noche vayan a descansar pensando en la importancia y en el gran mensaje que necesitan dar a los pequeños niños de casa, a los niños y jóvenes de nuestras diferentes iglesias. Protégeles a cada uno de ellos, dales tu amor y misericordia y acompáñanos a cada uno de nosotros en esta noche. Que siempre, Padre, sea exaltado, alabado tu bendito nombre. Te lo pedimos, lo suplicamos en tu sagrado, en tu bendito nombre, Padre. Amén.